piedra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y chavayer spatila botani. Te hayer de awayik de subonin copeti. Hilani, tayayer stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y los estaré acompañando en esta emisión. Les doy la bienvenida y les recuerdo que pueden escuchar y descargar este programa en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, y también nos pueden escuchar y suscribirse a Spotify, Los Colores de la Voz, y los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana nos pueden sintonizar por la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, y los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de www.radioshawipac.com.mx de Shawipac Radio Comunitaria. Envío saludos a las compañeras y los compañeros de las distintas emisoras y, por supuesto, al equipo de Los Colores de la Voz. Y les recuerdo cuidar nuestra salud. Estamos en la temporada ya invernal. Hay que cuidar nuestras vías respiratorias, nuestro sistema inmunológico. Estamos en la emisión número 47 de este año. Es un programa pregrabado y en esta emisión les preparamos distintas entrevistas con temas como la vinculación comunitaria, un eje importante en las universidades interculturales, y este trabajo es parte de las actividades de una estancia corta que realicé en la Universidad Intercultural del Estado de México. Y la siguiente entrevista es sobre un tema que tiene que ver con la población estudiantil, los intercambios académicos, la movilidad académica estudiantil. Escucharemos la experiencia de dos estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH que realizaron una estancia corta en la Universidad de Cartagena, en Colombia. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, tenemos la 21ª producción que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien hace una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH. Y en la sección CLUM, Diego Álvarez nos preparó una producción radiofónica que nos recuerda la importancia de la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana a través de la historia de Petra Herrera. Les invito a escuchar la producción ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados de la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Hola a todos y todas quienes nos escuchan desde la Universidad Intercultural de Chiapas y en diferentes estaciones radiofónicas del estado. En esta ocasión, en la sección de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, tenemos la colaboración de Raquel Hernández Gómez, quien nos platicará acerca del cuidado digital, algo primordial en estos tiempos, ya que si hablamos de los cuidados a la salud, los cuidados como práctica cotidiana, el espacio virtual no puede escapar a estas discusiones. Así que nos da mucho gusto que estés aquí, Raquel. Hola, Ana Laura. Muchas gracias por invitarme a este espacio. La primera pregunta sería justamente que nos dijeras qué son los cuidados digitales y cómo nace este concepto o esta discusión. Bueno, los cuidados digitales son prácticas que pueden venir de la reflexión individual o colectiva, que son particularmente útiles en Internet, que si bien Internet es un espacio que nos ha provisto de muchísimas maravillas, de acceso a información, de acceso a diferente tipo de conexión y que se ha convertido además en un espacio en el que, o sea, cotidiano en la forma en que nos relacionamos. También es importante reconocer que pues no es un espacio que esté ajeno a dinámicas y estructuras injustas y que reproducen violencia, ¿no? Porque no hay que olvidarnos que Internet es un territorio más de la realidad, que en ella vamos a encontrar tanto sesgos como los encontramos en la vida fuera de Internet, ¿no? Y bueno, los cuidados digitales son herramientas que nos permiten habitar estos espacios con mayor seguridad, reflexión y autonomía. Nace reflexionar sobre los cuidados digitales y diseñarlos, nace de la importancia de reflexionar sobre lo que te acabo de comentar, ¿no? De reflexionar cómo lo que sucede en Internet es importante y nos impacta de diversas maneras, pero que existe una tendencia allá afuera de creer que lo que sucede en Internet se queda en Internet y lo cierto es que no, ¿no? Lo que sucede en Internet pasa por nuestro cuerpo y tiene diferentes impactos en diversos niveles para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, creo que van, los cuidados digitales van mucho de la mano del reconocimiento de que lo que sucede en Internet es trascendente y que por eso hay que reflexionar individual y colectivamente de qué manera queremos habitarla y qué tan seguros nos queremos sentir ahí. Creo que pones una idea concreta y súper importante sobre la mesa, Raquel, y es la importancia de la reflexión de estos espacios sociales virtuales que ocupamos y que nos cruzan corporalmente y que son parte de nuestra realidad cotidiana, ¿no? No algo como a veces se piensa estereotipadamente que es algo fuera de la realidad o que es algo que no tiene interconexión con nuestro día a día, ¿no? Y en ese sentido, como bien sabemos, pues cada vez existe pues un mayor acceso, lo pongo entre comillas también un poco, a las conexiones y a los espacios virtuales, ¿no? También como una respuesta a la democratización de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en este sentido también, no sé si podrías comentarnos qué prácticas o acciones cotidianas consideras que implican los cuidados digitales a nivel individual y colectivo. Bueno, la verdad es que es una pregunta interesante, importante, pero la respuesta no es tan corta, no es breve. Realmente existen diversas y muy variadas acciones para hacer frente a escenarios agresivos en línea. Algunas acciones se enfocan a temas técnicos, por ejemplo, ¿no? De infraestructura de Internet, sobre información de apps de mensajerías más seguras, por ejemplo, ¿no? O sea, que sabemos que la mayor parte de la población puede utilizar WhatsApp, pero existen otro tipo de mensajerías que también nos proveen de otro tipo de herramientas pues más seguras y donde también las empresas que desarrollan estos productos pueden tener mayor o menor transparencia respecto al uso de nuestros datos, por ejemplo. También es un poco hablar sobre la gestión de contraseñas, ¿no? O sea, la que pueden utilizarse también o que te pueden brindar información respecto a cómo realizar un sexting seguro, por ejemplo. Y hay otras acciones, ¿no? Y esfuerzos más orientados a la reflexión y gestión de lo emocional, ¿no? Que a grandes rasgos es poner el foco en el reconocimiento y la validación de nuestros piensos y de nuestras emociones que están ahí implicadas en nuestras conexiones en Internet, ¿no? Y en lo que nos sucede en Internet, es decir, cómo gestiono que alguien esté, por ejemplo, hablando mal de mí en Internet. Personas que probablemente ni conozco, pero que lo que estén diciendo puede tener un impacto en mi vida, ¿no? Realmente hay muchísimos esfuerzos allá afuera y cambian constantemente que yo creo que por el tiempo que tenemos en este espacio, yo diría más bien que invitaría a las personas que nos escuchan a seguir organizaciones muy importantes que hacen un trabajo impresionante en este tema y que además brindan constantemente información valiosa y nueva y constantemente están creando recursos para que nos podamos sentir seguros en internet, ¿no? Yo podría mencionar ahora rápido a organizaciones como Social Tic, Cultivando Género, Luchadoras MX, que es donde yo laboro, Hijas de Internet. Y en Chiapas hay una organización que está basada en San Cristóbal de las Casas, que por ejemplo tienen un trabajo amplio e importante respecto a los cuidados digitales y la migración, por ejemplo. Ellas son colibres y bueno, yo creo que es más bien este espacio aprovecharlo para poder invitar a las personas a sentirse más cercanas, ¿no?, a esta conversación. Muchas gracias, Raquel, por esta información tan valiosa y sobre todo por la invitación a reflexionar nuestras prácticas cotidianas en los espacios virtuales que ocupamos y digitales. Pues gracias, Ana Laura, por abrir ese espacio y a este tipo de conversaciones que me parece que además son útiles para todas las personas, particularmente para las juventudes. Entonces, encantada de haber estado en este espacio. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso en el segundo bloque de Los colores de la voz. Escucharemos ahora la entrevista a Valeria Montserrat Mijangos Velasco y Andrea Belén Utrilla Centeno, estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, que nos comentan sobre sus experiencias en la estancia corta internacional en la Universidad de Cartagena, Colombia. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida. En esta ocasión tenemos a un par de invitadas, estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. Ellas son Valeria Montserrat Mijangos Velasco y Andrea Belén Utrilla Centeno, ambas estudiantes de esta licenciatura. Valeria es de quinto semestre y Andrea es de séptimo semestre. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Muchas gracias. Bastante bien, profe. Un honor estar aquí en esta entrevista. Pues agradecemos mucho el tiempo que nos brindan y hoy les traemos un tema que es bien importante dentro de las universidades, que tiene que ver con este intercambio que hacen nuestros estudiantes con otra población estudiantil, en este caso a través de una estancia corta que con recursos de este PRODEP 2024 nuestras estudiantes pudieron hacer a la Universidad de Cartagena en Colombia, con estudiantes también universitarios como ellas, pero de la licenciatura en Comunicación Social. Cuéntenos, chicas, ¿cómo les fue en esta experiencia? Fue una experiencia bastante gratificante y también una aventura, porque fue experiencias nuevas, también desde su forma de ver, su forma de hablar y su forma de percibir su realidad nos hizo dar otro contraste a lo que íbamos, ¿no?, con el objetivo. Entonces, ese intercambio cultural fue bastante bonito. Pues siempre es bueno conocer otros aires, ¿no? Y realmente la estancia que tuvimos, aunque fue un poquito corta, pero realmente fue bastante enriquecedor. ¿Qué actividades ustedes fueron a desarrollar? Porque para quienes nos están escuchando, podrán pensar a veces que cuando estudiantes o docentes se trasladan a otras instituciones educativas, pues van en plan de paseo, pero es importante que ustedes también les comenten la experiencia de lo que tuvieron que realizar para poder hacer esta estancia. Impartimos un taller que se llama El impacto social de las imágenes en el periodismo. Fue de 3 días, estaba planeado para 4, pero por distintas situaciones cambiaron fechas. Se impartió 3 días con estudiantes de primer y segundo semestre de Comunicación Social Y fue más enfocado a la importancia que tenemos tanto ética, moral y social. Nosotros como periodistas o fotógrafos simplemente, esa responsabilidad que tenemos de mostrar, ¿no? Y dignificar. Más nos enfocamos, por ejemplo, en notas rojas e hicimos énfasis en la ley Ingrid, cosa que allá no existe. Entonces hicimos un poquito de intercambio y quisieran un poquito de conciencia, porque algo que rescatamos de ahí fue que ellos defienden mucho el derecho al consumidor, que fue de por qué no tenemos derecho a saber. Nosotros era de hay que dignificar a la persona, no mostrarla. Ahorita es más simbólico el asunto de mostrar las cosas, y ellos era de sí, pero tenemos derecho a saber, ¿por qué no mostrar las cosas como tal? Pero ya intercambiando cosas durante el taller, llegamos a un punto medio entre sí saber, pero de qué forma saber las cosas. Sí, ¿no? Como dice Valeria, también compartimos nuestra experiencia en el sentido de cómo fue la realización de nuestras gacetas. También compartimos el conocimiento que hemos tenido a lo largo de nuestros semestres. Por ejemplo, no sé, fotografía, la realización de notas informativas, editoriales y todo lo que conlleva el hacer una gaceta, ¿no? Entonces nosotros presentamos, yo presenté mi gaceta, que fue del... ¿Qué fue? ¿Quinto semestre, no? Tercer semestre. Yo presenté mi gaceta de que se llama Los Cositías y Vale presentó su gaceta La Mechita. Entonces, fue bastante lindo el poder compartir lo que quizá ellos no conocen, porque pues, sí es comunicación social, pero realmente son dos campos bastante diferentes, ¿no? Entonces, nosotras fue bastante lindo el poder compartir lo que hemos aprendido a lo largo de este ciclo. Para quienes nos están escuchando, la licenciatura en comunicación intercultural, a partir del segundo semestre, del segundo al quinto, los grupos empiezan a hacer productos comunicacionales, como ya mencionaron aquí las compañeras, las gacetas las hacen en tercer semestre, y bueno, creo que también es importante esto que nos acaban de comentar sobre cómo se maneja la información, cómo se da a conocer la información a través de los medios y el respeto que se tiene para difundir esa información, en este caso hablando de la nota roja, con las personas que son víctimas, ya sea de algún homicidio, feminicidio, alguna situación violenta. Porque recordemos que no son solamente esas personas, también tienen familias y entonces esta información, cómo se trabaja, cómo se da a conocer, buscando siempre como este respeto, ¿no? El respeto a la otredad, diríamos. Y bueno, es interesante también cómo nuestras estudiantes hacen como esta manera de reflexión sobre el intercambio de conocimientos, que es distinto, ¿no? Aun cuando estamos hablando en el campo de la comunicación, que es tan vasto. Cuéntanos cuáles son algunos de los retos que ustedes sintieron, pues tanto en la travesía del viaje como también al interactuar con estudiantes de otro país, que aunque también tenemos en común el castellano, nuestras culturas son también diferentes. Primeramente, el significado de las cosas. Por cultura simplemente para nosotros es una cosa y para ellos lo mismo es otra. Creo que también fue un reto, pero más allá de verlo como un reto, nosotros lo tomamos como ventaja, porque vamos con esa referencia, ¿no? De que pensábamos que iba a ser un poquito más complicado que se unieran al taller, como pasa, al menos en nuestro entorno inmediato. Pero realmente al ver... Ellos son muy curiosos, entonces fue como, sí, ¿de dónde son? Y al ver de dónde éramos, esa intriga, esa curiosidad, llevó a esa iniciativa en el taller en todo momento. Entonces, fue un reto, pero a la vez fue bueno. Y creo que también fueron alumnos 2 o 3 años menores que nosotros, pero conectamos muy bien y creo que eso ayudó a que fluyera el taller, a tener los resultados, a todas las evidencias que trajimos. Y pues la aventura que va solo, entonces es una aventura completamente nueva, te tienes que mover, preguntar y pues todas las experiencias que pasas en un viaje. Pues el reto principal era irse a otro país, ¿no? Si acá a veces es difícil el poder, integrarte con otras personas, platicar, el irte a otro país es completamente diferente. Pero bueno, al menos yo un reto que siento que sí viví fue el cambio de dinero. Por ejemplo, allá se maneja en miles, que no sé, una botella de agua, 20,000 pesos. Entonces, el estar convirtiendo el dinero, que esto, que el otro, que aquí, realmente fue bastante divertido, bastante lindo, pero sí fue un gran reto el tener que manejar dinero y hacer el cambio, ¿no? La conversión. Es bastante complicado. Pero ese intercambio de cultura es agradable. Es bueno porque amplías tu visión completamente. Porque regresas y hay cosas que ya quieres implementar, ya sea dentro de tu aula o tú como estudiante en general, que aplicas, que la forma de ver de ellos, que aquí no es, y entiendes también, o sea, no es que una sea mejor que otra, sino que simplemente por la cultura, la historia que viene de cada país, entiendes por qué son como son, ¿no? Y también por qué nosotros, los mexicanos, somos como somos. Entonces, ese intercambio es de adaptar y tomar lo que nos sirve y dejar también lo que no. Siento también que, bueno, más bien percibí que ahí la gente es como muy liberal. O sea, no necesitas decir qué sientes, qué eres, cómo te vistes, simplemente eres y ya. Y eso es bastante lindo, cosa que a veces acá es un poco, o entra un poco al prejuicio. Entonces, allá es bastante liberal. Creo que esta parte que ustedes están mencionando tiene que ver con lo que estudiamos también, ¿no? La comunicación intercultural, que más allá de la teoría, que a veces en teoría suena muy bien, cuando la pones en práctica y que cuando comienzas a tener este tipo de intercambios, te puedes encontrar con estas diferencias, semejanzas y también reconocer, ¿no?, nuestra cultura, la propia, y también la cultura de las otras personas. Bueno, este intercambio fue posible, como yo les mencionaba, por los recursos del PRODEP de este ejercicio 2024, y bueno, se hizo una convocatoria, ellas dos son las que se animaron a participar, y vino todo un proceso allí de trámites, que también a veces son como un gran reto, ¿no?, a seguir, y ellas ya nos mencionaron lo que siguió. Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, a mí me gustaría que ustedes pudieran decirle al público universitario, ya sea de nuestra Universidad Intercultural o de otras instituciones, algún mensaje que quieran dar en especial a partir de esta experiencia de una estancia corta a nivel internacional. Pues yo diría que nunca dejes de ser curioso. Principalmente creo que es una herramienta bastante buena para el ser humano, el ser curioso, porque si te quedas con la idea de qué hubiera hecho, qué esto, qué el otro, pues te quedas donde estás, ¿no? Entonces, el ir, experimentar y el ver cómo realmente funcionan las cosas en otro lugar, realmente es bastante bonito y pues que sigan siendo curiosos. Que a pesar de tener miedo, son experiencias nuevas y decirle al miedo, acompáñame. Porque del otro lado del miedo están las grandes experiencias y conocer el mundo amplía tu visión, amplía tu vida, simple y sencillamente, más allá de solo verlo como paseo, ver ese intercambio y tú vas agregando cosas, vas quitando cosas, que a pesar de que tengan miedo, que se animen, o sea, y que tiren la piedra y va a llegar, y si no pasa, no pasa nada, que intenten, que prueben. Lo que dice Andrea, sean curiosos. A pesar de tener miedo, que lo intenten, porque si se quedan en... No, y no el miedo, simple y sencillamente, pero el miedo siempre va a existir, nunca se va a ir. Si esperamos a que se vaya, no vamos a hacer nada. Entonces, intentarlo con miedo y pase o no pase, ya lo hiciste. Y eso es lo importante. Muchas gracias. Estuvimos en entrevista con Valeria Montserrat y Andrea Belén, estudiantes de quinto y séptimo semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, compartiendo las experiencias de ellas como realizadoras de una estancia corta a nivel internacional. En la operación técnica, Carla Morales. En la entrevista, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Soy Francisco Cruz López, egresado de la primera generación en la licenciatura en Comunicación Intercultural, por ahí del 2008. Soy profesor horas clases a partir del 2018, 10 años después. Entonces prácticamente tendría 4 años como siendo profesor horas clases de la línea de vinculación comunitaria. Maestro, ¿nos podría compartir cuál es la importancia de este proceso de vinculación comunitaria? Usted ya tiene la experiencia en su formación en la licenciatura y ahora como docente que va acompañando a quienes están formando en esta licenciatura en comunicación intercultural en la Intercultural del Estado de México? Bueno, lo voy a explicar un poco desde mi vivencia, primero como resultado de esta educación intercultural en esta zona norte del Estado de México que nos vincula a la cultura mazahua. Mi formación fue a partir de la antropología, que es como se empieza a gestionar la investigación desde la comunicación, diario de campo, entrevistas, irte a comunidad a vivir una semana, dos semanas, ¿no? Y mi formación me fue dando como elementos que no me había dado cuenta, ya que al estar involucrado en el cotidiano damos por hecho muchas cosas que decimos, eso ni se investiga, eso se vive, eso se experimenta, ¿no? Pero a partir de ahí empecé a cobrarle sentido a mirarlo de otra forma, ¿no? En el sentido de investigador, ya no tanto como pues vaya el sujeto de estudio, ¿no? Entonces se empezó como a atesorar la que la gente te comentaba, te compartía, ¿no? Entonces eso a mí me ayudó como a poner más empeño y atención a las salidas a campo. Entonces a partir de ahí me empiezo a buscar trabajos y los trabajos eran de promotor de atención social en los programas de gobierno federal, que antes era Prospera, Progresa y demás, ¿no? Entonces, esta educación de la vinculación aquí en la universidad me llevó a conseguir trabajos de corte más de promotor de atención social. Entré también como en la dinámica de la promoción cultural, entonces también soy promotor cultural. Estos 10 años que mencionaba que no estaba en la academia, me dediqué a hacer trabajos de promoción de atención social con agua en diferentes localidades del Estado de México, del Estado de Morelos, el Estado de Puebla y el Estado de Guanajuato. Ya traer la experiencia de andar en campo, regresar a la universidad y estar como compartiendo de experiencias vivas, pues me empecé a interesar en cómo puedo compartir esta emoción que yo siento con mis estudiantes. Tengo del 2018 para acá, la pandemia fue un bucle que nos hizo desechar incluso muchas cosas, entre ellas el saludo, ¿no? Que es parte de la vinculación. Es algo que yo les enseño a mis estudiantes, que cuando uno llega, lo primero que dispone o lo primero que tiene como instrumento pues es el cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo te dice, te da información a la hora de entrar a un habla, el olor, lo que escuchas, lo que ves. Entonces, a partir de ahí, yo uso el cuerpo como esta herramienta donde ellos experimentan el hambre, la sed, el cansancio, de ir caminando. Claro. Y entonces, a partir de esa simetría, no del docente-estudiante, sino de somos humanos los dos, lo que yo ya experimenté les va a pasar, les va a morder un perro, la señora les va a dejar información, todo eso. Pero eso lo siente tu cuerpo, entonces tu cuerpo es tu primer instrumento y por ende tienes que disponerte en función de lo que pasa en la comunidad. Entonces trato como de hacerles ver que existen dos cuerpos, o bueno, ahorita ya más, ¿no? Con esta diversidad, pero no lo encasillo, sino lo manejo por estos dos cuerpos, tanto hombres como hombres, ¿no? Entonces, a la hora de establecer como ejercicios en comunidad con los estudiantes, primero lo que yo hago para conocer a un estudiante es generar un diagnóstico pequeño, ¿no? Saber quién es, qué le gusta, con quiénes viven y cuánto tiempo se hace de la escuela a la universidad y cuánto se gasta. Es como mi primera clase, ¿no? Como quiero saber quién eres y ya. Entonces, a partir de ahí, genero mi base de datos y ya identifico como cuestiones que le pueden facilitar al estudiante, ¿no? Como el tema, a lo mejor el chico que le gusta fútbol, ¿no? Entonces, pues trato como de decir, bueno, ese es lo que te gusta y ahora hay que verlo en la comunidad, cómo se vive el fútbol en la comunidad, porque hay una comunidad deportiva. Entonces, como que trato de involucrar a que los ya no objetos, como se manejaban desde la antropología, sino los trato de hacerlos pensar que ellos son sus colaboradores o sus, por decirlo así, sus maestros de comunidad que les enseñan a ellos, pero viceversa, también nosotros aprendemos y enseñamos un poco de lo que hacemos acá. Es recíproco. Es ahí donde empieza a desarrollarse esta investigación, acción participativa, ¿no? Donde ya no eres solo el escucha, sino ya metes mano, si la persona está desgranando maíz, pues ayúdale, y de eso gira la conversación en la acción. Es un poco difícil para la primera generación, como en este caso los estudiantes que vinieron, pues tenemos un tiempo ya largo desde la primaria con una educación donde se prioriza lo occidental y se denigra un poco lo local, ¿no? Entonces, lo que trato es de, hey, nada está arriba de nada, vamos a la par. Y entonces, a partir de ahí, le doy un poco más de peso a la comunidad como colaboradores, como portadores de conocimientos, de saberes, que son aptos para la región, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que les voy dando como las pautas a cómo dirigirse con esas personas, a cómo, pues incluso tratar no de tanto hostigar con la libretita o con la cámara, sino que sea algo más genuino, como algo que fluya, como algo más natural. Ajá, entonces, siempre les doy como esos tips, tal vez un poco de colmillo, ¿no? O sea, entiendo que se tiene que pedir permiso, también se los hago saber, les comparto el formato de un consentimiento informado donde ellos pues ponen su objetivo, a qué van a hacer, y la gente les tiene que firmar. Por ahí pues bueno, me voy guiando con algo que les solicito antes, que se llama plan de trabajo, que me digan qué van a ir a hacer, ¿no? Porque a veces desde acá, desde la universidad, pues no vemos las cosas que los estudiantes hacen. Al menos con el plan de trabajo ellos ya tienen una noción de que, ah, dijimos que íbamos a hacer tal cosa y pues vamos a procurar conservar este plan, ¿no? Entonces, eso es como parte de mi asignatura, ¿no? El diario de campo, pues tal vez no lo nombro diario de campo porque no hacemos como el antropólogo que se va una semana o dos semanas o todo un mes, ¿no? Aquí en la universidad, bueno, en la universidad hay diferentes formas de hacer vinculación. En este caso, comunicación tiene su forma de hacer vinculación. Y de los años que yo he estado de aquí, del 2018 hasta el 2024, se ha visto en tres formas, o puedo nombrar esas tres, tal vez habrá algunas otras. Pero la primera sería como equipos de trabajo desde los grupos, el primero, tercero, quinto, por decirlo así, y se hace un proyecto integrador donde se vinculan la mayoría de las materias, no todas, pero la mayoría entra a este proyecto integrador donde lo que se pretende es que ellos vinculen en un solo trabajo las cuatro o cinco asignaturas que participan. Entonces, se hace una salida, se hacen tres salidas por semestre. Por lo regular están diferidos los días, puede ser jueves, viernes o sábado. En este proyecto que se llama Proyecto Integrador, donde mi materia participa y yo participo con ellos. Los profesores de tiempo completo tienen como algunos otros proyectos que hacen una relación con la vinculación comunitaria que ya tiene que ver con viajes ajenos a nuestro estado. Estos, digamos, proyectos tienen como una vinculación para el aprendizaje de los chicos, como para estar midiendo como sus realidades, ¿no? Y pues de ahí se sacan algunos proyectos a partir de los profesores encargados de estas proyectos. Pues en lo que yo solamente participo por mi condición de horas clases es en el proyecto integrador, que se hace una evaluación también en tres fases. En primer semestre es en salida, se generan los productos a partir de las asignaturas y después se hace un coloquio donde se sientan todos los estudiantes de la licenciatura y se exponen como los productos que van sacando. Los productos resultados, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí se les da a veces una crítica, a veces recomendaciones, pues sugerencias entre todos, entre compañeros y docentes, ¿no? Al final del año, ya que en diciembre, se hace un ejercicio, le llaman Día de la Vinculación, donde a nivel universidad se exponen estos resultados, las diferentes licenciaturas, donde pues se hace un evento grande. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshukean setik viniketik akotolik y choespatovil abontonik. Les doy la bienvenida a la sección Clum y en esta sección tenemos una producción radiofónica que nos preparó Diego Álvarez para conocer un poco la participación que tuvieron las mujeres en la Revolución Mexicana a través de la historia de una mujer en particular, Petra Herrera, y posteriormente escucharemos la interpretación de una de las canciones más conocidas de esta época de nuestro país, la de la Revolución Mexicana, la canción de la Adelita, interpretada por Amparo Ochoa. Petra Herrera. Petra nació el 19 de junio de 1887 en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Tenía 24 años cuando se le metió la idea en la cabeza de entrarle a la revolución, ni más ni menos que a las filas de Pancho Villa. Pero no quería entrar como cocinera o enfermera, ella quería participar en las batallas, tener su carabina y jugarse la vida. Una mañana se cortó sus hermosas trenzas, se vistió de hombre y se alistó en las filas de Villa con el nombre de Pedro Herrera. Petra, o Pedro Herrera, participó en varias batallas sobresaliendo por su arrojo y valentía. En la toma de Torreón de 1914, Petra fue de las tropas de vanguardia y, según el oficial villista Cosme Mendoza Chavira, apagó las luces de la población al entrar en Torreón. En la toma de Zacatecas, Petra fue herida en una pierna. Los doctores que la atendieron le informaron que tenían que amputarle la pierna. Petra, con pistola en mano, los amenazó con matarlos si se atrevían a cortarle la pata. Afortunadamente, para los doctores, las curaciones que le hicieron salvaron la pierna de Petra y la vida de ellos. Petra se ganó el reconocimiento de la tropa por su valentía, por su liderazgo y su carisma. Fue entonces que decidió vestirse de nuevo con faldas y decir la verdad. Era mujer y su verdadero nombre era Petra. Sus compañeros en verdad se sorprendieron, la elogiaron, pero no le concedieron ningún rango como lo merecía. Ante este desprecio, Petra decidió dejar las tropas de Villa y crear una brigada de mujeres que, como ella, querían luchar en el frente. El batallón de Petra estaba formado por aproximadamente 1,000,000 de mujeres revolucionarias. En su campamento por las noches no se permitía el paso a varones, por lo que le disparaban al que se atreviera a pasar por el mismo sin previo aviso. Fue gracias al mérito de las soldaderas de Petra que en mayo de 1914 se logró la toma de Torreón, donde las villistas tomaron una base militar de Porfirio Díaz. Petra solicitó el reconocimiento de generala, pero solo le extendieron el de coronela. Petra después actuó como espía de los carrancistas en Chihuahua y en una cantina en Jiménez recibió 3 balazos que ocasionaron su muerte. El cuerpo de Petra fue enterrado, así como su historia. Hay quienes afirman que el olvido histórico de Petra es responsabilidad del mismísimo Villa, que decidió simplemente ocultar su participación en la revolución simplemente por ser mujer. María Herrera Sobek, en su análisis sobre los corridos mexicanos, señala que muy pocos corridos mencionan la valentía y liderazgo de las mujeres en las batallas, y uno de ellos se refiere a Petra Herrera. Durante el enfrentamiento con los porfiristas en la toma de Torreón por los maderistas el 13 de mayo de 1911. Algunos de los versos se refieren a Petra como la valiente Petra Herrera en el fragor del combate, aunque cayó prisionera, ni se dobla ni se abate. La llevaron los rurales ante el general Lojero. Y sin temores Cervales le dijo, ¡viva Madero! ¡Viva Petra y Herrera! ¡Que vivan las maderistas! ¡Que mueran con los pelones! Nuestro reconocimiento a Petra y a todas esas mujeres que no figuran en los libros de historia. Texto extraído del portal web Historias de Tierra Sagrada, Mi México. Por Colores de la Voz, Diego Álvarez. Enamorada de un sargento, popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera y se oía que decía.